bien, bien preciso, ¿no? De alguna forma. Y un poco cada programa viene trayendo, o el programa de la radio en sí tiene esta energía, ¿no? De Acuario, que la vamos viendo de cómo van cambiando la estructura, cómo le vamos buscando otras formitas. Así que acá estamos para este programa y es como, wow, tanto que querer contar uno, ¿no? Y bueno, Acuario también tiene esto de no sabemos bien qué va a pasar en este programa, ¿eh? Como traemos ahí, yo he traído dos cartas para este día, así como hay una que me resuena más puntualmente y otra que siento que tiene mucho que ver. Y bueno, son tiempos acuarianos también, ¿no? Se escucha de la era de Acuario, se escucha que de los planetas así, tanto Saturno, que está en Acuario aún todavía, trayendo un montón de cambios. Y bueno, nos encontramos con esta energía en el programa de hoy. Sí, la energía de Acuario está bueno como para comenzar a entenderla, como venimos haciendo, ¿no? Viendo desde dónde viene también. Habíamos hablado del último programa de Capricornio, en el cual de alguna forma se establecía lo que son las estructuras más armadas, más organizadas de un sistema organizado, ¿no? Justamente. Que lo podemos llamar como el sistema hoy por hoy, como para entender la energía de Capricornio, ¿no? Donde se establecen leyes claras, un estado y demás. Y después surge la energía acuariana, que también está regido por Saturno, igual que Capricornio. Pero bueno, Acuario tiene dos regentes, se podría decir, y el otro es Urano. Que a Urano se lo reconoce también como el planeta de las reformas, de la creatividad, de lo nuevo, de los cambios, de las revoluciones también, ¿no? Entonces, de alguna forma la energía de Acuario nace a partir de la energía de Capricornio, como para mejorar un poco el sistema de Capricornio. Como todo sistema siempre necesita una renovación, si no termina cayendo en corrupción también, ¿no? Cualquier sistema, cuando llega a cierto límite, comienza el declive, ¿no? De cualquier proceso. Como viene a ser un poco eso Acuario también, ese momento de quiebra, a ver qué ocurre con eso. Y todo tiene que cambiar para que siga avanzando también, ¿no? Si no, se estanca. Además que hoy por hoy, capaz las instituciones, ¿no? Las organizaciones, los gobiernos, la política que tiene que ver con Capricornio está bastante corrompido, se podría decir, ¿no? Está tomado, pero no está llevado a que realmente la sociedad funcione armónicamente o estable. Entonces también ahí surge Acuario, como que puede haber dos manifestaciones de Acuario, ¿no? Una es como si hubiera, pueden hacer orgánicamente desde Capricornio, decir, bueno, tenemos esto, pero podemos mejorar esto por acá. Podemos mejorar, no sé, las escuelas, la educación, las instituciones religiosas, ¿viste? Poner cosas nuevas que no estaban tenidas en cuenta. Y de repente esa energía acuariana, o los acuarianos, ¿no? Que vienen a mostrar lo nuevo, lo innovador, se necesita. Y la otra forma es cuando ya el sistema está, digamos que no está funcionando mucho, no está siendo muy representativo, ahí viene la parte más revolucionaria de Acuario, que quiere romper con todo, directamente, ¿no? Ya no hay, bueno, a ver qué sirve y qué no, sino una renovación completa, ¿no? Y un tanto obligada también. Yo he escuchado que se lo compara Acuario con el momento de los carnavales también, como algo donde al no haber una estructura fija también hay una renovación de la energía y todo se vuelve a nutrir, ¿no? Como ese momento de caos, de alguna forma, vuelve a nutrir todo el tejido social, vuelve a nutrirnos, ¿no? Como súper se necesita esa energía acuariana de movilizar, de hacer algo que sea distinto a lo que uno viene haciendo, porque abre también, ¿no? Como en Capricornio nos habíamos encontrado con que era muy bueno, yo quiero llegar hasta allá y nada me lo va a impedir que yo logre este objetivo. Con Acuario no hay un objetivo tan puntual, de repente es como ir viendo qué pasa, ¿no? Como es. Sí, también capaz el objetivo es de alguna forma eso, como sacar lo que limita al ser humano, ¿no? Acuario es un signo de aire y está representado por un hombre con un cántaro, ¿no? El símbolo de Acuario. Y el hombre con el cántaro, claro, aclarar eso, ¿no? Que por más que se llame Acuario no es de agua, también ya está bueno. Es la última forma del aire, precisamente. Sí, y el último signo fijo de todos. Y yo siento que de alguna forma también, bueno, después de Acuario viene Piscis, que ya es el último signo. Entonces, en cuanto a lo humano, me parece que ahí termina, porque Piscis ya se mete ya en un mundo mucho más profundo, ¿no? Entonces Acuario, bueno, viene a reformar un poco esa estructura. Y podría ser como este humano, ¿no? Como la parte consciente del ser humano se lo suele relacionar con esto acuariano también, con este Urano de alguna forma, ¿no? Como el cielo, la mente, los ideales, como claro. Es muy de ahí arriba también, ¿no? Y cuesta hacer cuerpo también. Capaz que la gran frustración por lo general de los acuarianos es que tienen en su mente cuál es el ideal, pero ven que el mundo está bastante lejos de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgen las cuestiones más así como revolucionarias y más destructivas, capaz de Acuario o del rayo. Cómo manejar esa frustración. Acuario viene de lo opuesto de Acuario, es Leo. Su opuesto complementario, ¿no? Claro. Porque es como Leo el individuo y Acuario como la red o el grupo ya. Y es como hay que mediar entre esas dos energías, ¿no? Entre lo colectivo y lo individual, y que ninguno de los dos se coma al otro. Y más ahora que como humanidad estamos muy en esto leonino, de alguna forma, ¿no? Como estamos muy, bueno, mi individualidad, yo, y Acuario nos viene a decir, bueno, la red, como no sirve de nada tu vida individual si no tenés una percepción de lo colectivo y de qué estás movilizando en ese colectivo, que te está movilizando a vos también, ¿no? Claro, en Acuario se lo asocia mucho con la amistad, por ejemplo, ¿no? O con los grupos de amigos, con las comunidades. Como que quiere hacer algo en grupo, ya no es tan individualista como Leo, que va a marcar, bueno, su personalidad, quién soy yo, ¿no? Quiere salir de Cáncer, de la familia, de su tribu, para encontrarse consigo mismo y hacer algo ahí en el mundo, ¿no? Acuario es como que ya, en realidad, está más asociado con un signo de grupos. Funciona como súper bien en la sociedad un acuariano, ¿no? Digamos que se puede adaptar a grupo, hablar con gente y demás, pero tampoco es que sea súper sociable. Ayer hablaba ahí con un amigo, ¿viste? Hablamos de... Y él me decía que para él los signos más introvertidos son Acuario y Cáncer. Y me dejó pensando, ¿viste? Porque dije, claro, al final los acuarianos no es que son súper sociables como geminianos o como los librianos, capaz. El acuariano también es mental, se maneja bien en los grupos, pero tiene otro perfil también, ¿no? Y es toda una peli. A mí me pasa que, bueno, yo tengo ascendente en Acuario, como el programa. Y de repente... Es como algo complejo también, ¿no? Siempre encontrarse como uno siendo distinto del grupo y cuando decís, ah, pero este grupo sí son parecidos a mí. Y de repente te volvés a encontrar con que no... Siempre desentonás, ¿no? Si están todos en una muy tranquila, vos te pones eufórico. Y si están todos muy eufóricos, vos te quedás muy tranquilo. Como algo siempre... Y no es a propósito, ¿no? Como que no es que uno dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Como hay algo de siempre... estarse diferenciando como para recordar que no tiene por qué ser así. Como me recuerda mucho a cuando se habla del Heyoka en las tribus del norte, así de Norteamérica, que el Heyoka es como el loco, ¿no? Que vamos a hablar de la carta también. Y de repente él no es que es como, bueno, hace cualquiera, sino que si están todos girando para la derecha, él gira para la izquierda. Solamente para recordar que es un momento girar a la derecha, también se puede ir para la izquierda. Y como siempre está haciendo lo contrario a lo que está ocurriendo. Y tiene que tener mucho conocimiento para realmente poder hacer lo contrario, ¿no? Y que no sea algo arbitrario, así como algo de siempre estar renovando y cuestionando lo que está ocurriendo para que esta estructura precisamente no se ponga tan estructurada, ¿no? Como esa interacción entre Urano y Saturno, ¿no? Como entre estos límites y la renovación de estos límites. Siento que es ahí como esa mezcolanza, un poco Acuario. Y como que re necesita del colectivo, ¿no? Como hay algo de que esa vasija, ¿cómo se carga para poder moverse, no? Además, el símbolo de la vasija es como que está derramando el conocimiento de alguna forma hacia toda la humanidad por igual. Como que tiene algo de también de altruista Acuario, ¿no? Se lo asocia mucho con un signo el más humanitario, digamos. Y ahí, al mismo tiempo eso que devuelve lo saca de ese colectivo también. Como hay algo de... Yo siento que lo acuariano sin esa red o sin ese conjunto no logra identificarse tampoco. Porque todo el tiempo va a estar cambiando en base al conjunto, como es súper transpersonal esa energía. Capaz que eso que hablabas, ¿no? Que hablábamos antes, se me ocurre que sale de Leo, que Leo tiene una individualidad muy fuerte. un sentido muy seguro de su yo, y Acuario no tiene ese sentido tan seguro de su individualidad. Entonces capaz que ahí va la identificación con los grupos también, ¿no? Como que está trayendo una información que tampoco le pertenece del todo, sino que es algo colectivo. No, cumple con su misión de traer eso de alguna forma. ¿Y las cartas que elegiste de tarot, Ale? Aquí tenemos, bueno, el arcano 16, que es la torre, o la caída de la torre, o la torre de Dios. Tiene varios nombres distintos. Y para mí es una carta muy, muy interesante. Porque primero que nada da miedo cuando uno la ve, ¿no? Es una torre y hay dos personas cayendo de esa torre y arriba se ve como que un rayo pega en la cabeza de esta torre y la corona que estaba encima se cae. Entonces, un poco primero que nada nos habla de esta destrucción de la estructura. Cuando uno llega a un límite donde la estructura ya no resuena con lo que se necesita, no cumple sus necesidades, ocurre una destrucción de eso. A mí me gusta, bueno, yo soy huertero y me gustan mucho los ejemplos con las plantas. Yo tengo una maceta y llega un punto que la planta ya ocupó toda la maceta. Necesito una maceta más grande. Un poco la energía de la torre es esto mismo. Cuando la estructura ya cumplió su cometido, hace falta destruirla para construir una estructura más grande que pueda albergar lo que se está generando ahora. Entonces, esta torre, como nunca se sabe si el rayo viene de adentro de la misma torre y es la energía interna lo que implosiona, o es externo, al mismo tiempo lo mismo, ¿no? Si viene de afuera o de adentro. Y se nos habla esto, de que en general se genera cuando uno cree que tiene la gran verdad, ¿no? Y eso representa esa corona que está cayendo de la torre. Cuando uno dice, no, bueno, yo con esta estructura tengo todo bien, tengo todo armado, y la vida nos viene a mover esas bases y a proponernos nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Como que no es que es el fin, sino es una renovación. Claro. Como podría ser un tornado, un huracán, ¿no? Es... Pero interesante que sea un rayo porque también a Urano se lo conoce como el dios de los cielos, ¿no? El dios del rayo también, que es el regente de Acuario, justamente que viene a romper esas estructuras. Y hay algo del acuarianazo, ¿no? Que de repente pumba, ocurre, sí, algo y vos decís, ¿qué pasó? ¿En qué momento no la vi? Y algo cambia y genera un movimiento. Y yo lo que siento que entre uno menos se hace cargo de que uno necesita irse renovando en las cosas que no le hacen bien, más proyectado está y más te viene de afuera. De un día para el otro se te patea todo el tablero. Entonces, como ir viendo que todo el tiempo necesitamos hacer pequeñas renovaciones, ¿no? Como hoy me gusta esto, pero mañana no tiene por qué gustarme. Como no ser tan dogmáticos de alguna forma, y como luego acuariano es medio lo antidogmático por excelencia, ¿no? Como hay algo de si están todos en la misma, como lo acuariano va a venir a traer una diferencia para que se perpetúe el ciclo. Si no, quedaría todo cristalizado, ¿no? También. Claro. Nos permite esa magia, sí. También otra característica acuariana es el fanatismo a veces, ¿no? Como que se pone súper fanático de algo, sí. Como que, bueno, siente eso. Es un signo fijo, ¿no? Los signos fijos también creo que coinciden un poco en eso. Quieren que se haga de alguna forma su voluntad o lo que ellos piensan, ¿viste? Lo sienten muy fuertemente. Y bueno, eso de negarse a seguir la multitud o de pelearse con la autoridad o de pelearse con los jefes y cosas así, a veces se hace como medio tóxico también para los acuarianos, ¿no? Cuando quedan en esa energía de, bueno, sí, revoluciono porque revoluciono y porque solamente quiero ser diferente y pelearme contra todo. Y hay algo de que solo decir que no por decir que no tampoco es la forma, ¿no? Como lograr desde esa objetividad que siento que te pueden dar estas energías más transpersonales. Como veníamos comentando en estos programas, ¿no? Que ya ahora entramos en todo un periodo de lo transpersonal donde no es tan fácil entender por dónde vienen estas vainas de estas energías. Y yo lo que vengo viendo también y aprendiendo es que de repente ya son más colectivo, ¿no? Ya no es como, bueno, ¿qué me pasa a mí interno? Sino que tanto Capri, que es el sistema, como Acuario, que es esta red que va modificando ese sistema también y le va trayendo una renovación, como estas energías transpersonales, hay que tener cuidado de no comerse el viaje de alguna forma, ¿no? Como de entender que uno puede canalizar esas energías, pero no es para uno, ni uno lo está haciendo puro de sí mismo, ¿no? No sé cómo explicarlo bien, pero algo de... No es como lo leonino, que de repente el artista sí, es como, bueno, esta es mi obra. Como lo acuariano, yo escucho una vuelta y me trajo mucha paz. Muchas veces lo que trae el acuariano no es para ese tiempo. Entonces va a generarse un rechazo y cuando pase el tiempo se va a hacer lo que había traído esa energía acuariana y nunca se le va a reconocer al acuariano que fue lo que trajo eso, ¿no? Pero como algo de asumir que siempre vas a quedar en upside, por decirlo así, ¿no? Siempre te vas a sentir sapo de otro pozo porque venís a traer algo que está más adelante de alguna forma, pero bueno, alguien tiene que empezar con eso. Claro, es un proceso que se tiene que ir construyendo de a poco, ¿no? Y después la otra carta, dale, es el loco. Loco. Para mí el loco es una carta muy increíble así, ¿no? Primero no tiene número. Es el único que no está atado a todos estos ciclos, ¿no? Como nosotros veníamos viendo un ciclo, bueno, empezamos por el mago, la papisa, emperatriz, vamos avanzando. De repente el loco es el que le da vida a los arcanos mayores, al tarot en sí. Y bueno, llegó el momento de contar la historia del loco, que para mí es increíble. Se cuentan que durante la Edad Media, bueno, como se sabe, estaba todo este movimiento de la Inquisición que se perseguía todo lo que fueran conocimientos esotéricos, ¿no? El tarot es considerado un conocimiento esotérico y fue perseguido. Uno, por poseer un mazo de tarot, podías terminar en la hoguera sin ningún problema. Entonces lo que se cuenta es que los arcanos mayores se escondieron en el bolsito del loco. Uno, si lo ve al loco, es, podría ser un viajero de nuestros tiempos, ¿no? Él anda con su bastón, tiene un palito donde lleva las pocas posesiones que puede tener y va mirando hacia adelante en su volada y hay un perrito que le salta y le está rompiendo el pantalón. Eso es como el detalle puntual de la carta. Y lo que se cuenta es que todos estos arcanos mayores se escondieron dentro de ese bolsito y solamente quedaron los arcanos menores, que son las cartas de póker, los diamantes, los corazones. Y que cuando pasó, y está el comodín o el joker, que es precisamente el loco. Es el arquetipo. Entonces cuando pasó toda la edad oscura de la Edad Media, de repente del bolso volvieron a salir los arcanos mayores, porque ese conocimiento estaba en el inconsciente de la gente, ¿no? No sé. Pero algo de bueno, se ocultaron para poder sobrevivir a todo ese tiempo. Entonces el loco tiene esto de que no está sujeto, al igual que lo acuariano un poco, no está sujeto a lo que ocurre. Yo cuando lo suelo ver en una tirada es como, bueno, acá te va a aparecer la mano de Dios, ¿no? Acá va a haber una cosita del universo que te va a traer una renovación. Estate atento a las amistades, estate atento a tu laburo, dependiendo en dónde estés. Pero siempre trae una renovación y es la mano divina tirándonos un ondín con lo que nos pasa, ¿no? Entonces es una carta muy interesante. Y ese perrito ahí que le está rompiendo es como, bueno, está bueno uno confiar en sus ideas y confiar en sus ideales, pero también hay que mirar el piso, ¿no? Como hay algo del loco que va muy en su volada y a veces se lo representa al borde de un barranco, ¿no? Como, bueno, vos te vas en la volada y te puedes caer si no ves la realidad, ¿no? Y como se me viene esto ahora, ¿no? Urano en Tauro, por ejemplo, tenemos en el cielo, como, bueno, bajemos todo esto a la realidad. ¿Qué podemos hacer ahora de lo que está ocurriendo y qué cambios están ahora disponibles también? Claro, porque de alguna forma Tauro sigue estando. Y el mundo del material, el mundo de las finanzas y todo lo que representa Tauro existe. Entonces no es que va a desaparecer, sino que tiene que haber una renovación, pero sobre esa misma base, ¿no? Y si no, como si siempre estamos borrando con el codo lo que vamos escribiendo, como siempre estamos en la misma también, ¿no? Es necesario dar una vueltita más de rosca y decir, bueno, desde esto que tenemos, ¿qué cambio hacen falta implementar y hacer? ¿No? Como podría ser esta evolución de lo capricorniano a lo acuariano un poco más armónico. Claro. Bueno, si te parece, podemos compartir los números. Nos pueden escribir, vamos a estar haciendo el cadáver exquisito de cada programa, donde invitamos a todos a que nos envíen un pedacito de frase, alguito que nos quieran compartir, y vamos a ir armando un cadáver exquisito para dejar un testimonio también de lo que se ha movido hoy. El WhatsApp es 3549-431-431. y el Instagram es airesacuarianos2021. Vamos a poner un temita de un acuariano. Más grande. El rey. El rey. El rey del reggae. No necesito la presentación. Estábamos escuchando a Bob Marley y ahora inicia el segundo bloque de Aires Acuarianos, ¿sale? Segundo bloque. Ahí el temita del mar, le escuchábamos, es Coming from the Cold, volviendo del frío, podría ser. Vamos a pegarle una traducción muy rápida. Pero sí. Básicamente eso, ¿no? Sí, sí, volviendo del frío, ¿no? Como que venimos del frío, dice, y después como que dice, ¿vas a dejar que el sistema mate a tu hermano? No. No. Cosas así. Muy capo, Bob Marley. Y acá... Gran revolucionario, ¿no? Sí. Ahí que hablábamos de esto de la energía acuariana. Gran pulso así, porque el reggae existía, más o menos existía, ¿no? Como, o sea, se estaba generando en su época y él lo llevó al mundo y compartió este mensaje de revolución, de vuelta a la naturaleza. Al menos mucha crítica política también, ¿no? Otro aspecto acuariano también. Los acuarianos, cuando se meten en política, para mí entran re en una, ¿no? Porque querer revolucionar el sistema desde adentro está muy fuerte. Sí. Pero bueno, ahora estamos pasando justamente de era, ¿no? Esto que se habla de la era de Acuario y demás cuestiones. Queríamos traer un poco eso también hoy. Y uno suele escuchar mucho ya hace años, ¿no? Creo el 68, 69, empezó 1969, empieza esto de la era de Acuario y me parece estar re bueno ahí como traer un poquito de data. Sí, sí, igual se habla desde siempre, ¿no? Como de que este es un momento medio bisagra, porque yo sabes que hablaba con, por ejemplo, con unos evangelistas y me decían que estamos en Apocalipsis, ¿no? Como que él sentía, o que era el momento de la tribulación, ¿no? Como que muchas... La revelación, ¿no? Claro. Y bueno, pero también de mucho caos porque estaba empezando algo nuevo también. Y después también, ¿no? Como tenía un conocido, así que estaba muy en la movida Krishna, ¿no? Estaba metido en una escuela así hinduista y demás. Y ellos también nos hablaban de que estábamos en la edad de Kali, la de Kali Yuga, ¿no? La edad de la destrucción y pasando a la nueva edad. Entonces como que coincide la fecha, ¿no? Los mayas también, de alguna los forma, mayas también. Hablaban de este, sí, momento como ahí importante. Para el 2012 terminaba la cuenta de su calendario de, no recuerdo bien, pero son como muchos años, 10.000, 20.000 años, terminaba la cuenta y empezaba un nuevo ciclo ahora en 2012. Entonces también nos encontramos ahí con un cambio de era, ¿no? Para muchas culturas. Y en la astrología también se puede ver, ¿no? Esto de la era de Acuario significa que estamos pasando a otra era. Que venimos de la era de Piscis. Acá van en sentido contrario las eras. Porque tiene que ver con un movimiento, si uno mira el cielo desde este movimiento de traslación, por ejemplo, ¿no? Que es el año terrestre. La traslación es la Tierra girando alrededor del Sol. Claro, en un año, ¿no? Y bueno, el movimiento de rotación. Y hay otro movimiento. Dicen que hay varios movimientos que hace la Tierra en realidad. No sabemos tanto, ¿no? Es muy misterioso. Pero hay uno también que está comprobado que se llama precesión de los equinoccios. Y es que desde el punto de vista desde el ecuador celeste, cada 72 años, el punto vernal, digamos, donde cruza la elíptica del Sol, esto es mucho más fácil verlo con un video, ¿no? Pero cambia un grado cada constelación. Se va moviendo. Y hace eso como un ciclo, como si fuera un movimiento medio de un trompo que hace la Tierra, ¿no? Y va cambiando hacia dónde apunta. Es un movimiento aparente, o sea, es como se ve desde la Tierra, y que cada 72 años va cambiando. Y tendría sentido porque, ya que los astros influyen en nuestra forma de pensar y forma de comportarnos, realmente sí, cómo nos están pegando los rayos en la cabeza, debe influir, ¿no? Un montón. Como esto. También está esto de la rotación de los polos, ¿no? Está habiendo un cambio muy, muy grande en la Tierra. Se ve. Y bueno, esto, ¿no? Cada 2.000 años cambia de signo. Cada 2.160 años, más o menos. Da un ciclo completo de 25.800 años. Que pasa por todos los signos. Y como cada era tiene también como su eje de alguna forma, ¿no? Como antes estábamos en Piscis, estos últimos 2000 años estuvieron en Piscis y uno habla del pez y se me viene Cristo, ¿no? Que fue claramente el representante de estos últimos 2000 años. Totalmente. Como el símbolo de los cristianos es el pez. Hay una parte de, creo que es del Nuevo Testamento, que habla que dice que va a estar hasta que llegue el aguatero. Habla, ¿no? Eso es muy loco, así como... Realmente, claramente, es como, bueno, va a estar la era de Piscis hasta que llegue la era de Acuario. Claro. Es la era del Cristo, de alguna forma. Sí, y también si nos vamos más atrás, uno empieza a ver en las civilizaciones antiguas, por ejemplo, en el 4200 antes de Cristo, si uno hace la cuenta, sería, ¿no? Desde el 0 al 2000 es la era de Piscis. Ahora estaría empezando esta, aproximadamente, la era de Acuario. Entonces, del 0 al 2000 antes de Cristo sería la era de Aries. Y del 2000 al 4000, la era de Tauro. Y en cada era, ¿no? De repente aparecían o sincronicidades o símbolos que nos hablaban de estas energías, de la energía de cada signo, de cada era. Civilizaciones enteras, ¿no? También abocadas a esas energías. Totalmente. Estaba, por ejemplo, en Egipto el culto a Apis, que era el culto a un toro, ¿no? En esa época, en el 4300, 3000 antes de Cristo, y después se reemplaza más o menos en el 2000 por el culto al carnero. Y también ahí en esa época nace el judaísmo, ¿no? Con Jehová, justo en esa época. Que un pueblo precisamente, ¿no? De... Y Jehová como una figura de un dios un poco más ariana, ¿no? Ahí ya estamos hablando de la era de Ari. Es el loco que te prende fuego a vos con toda tu ciudad, tío. Sí, sí. Como muy... un dios castigador también, ¿no? Como no había mucha... Y también ahí afuera todas las guerras, ¿no? Los imperios también datan de esa época. Antes de la era de Piscis, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano. Como que empieza, ¿no? Como ese arquetipo de Aries empieza a manifestarse en la población, en la sociedad. Y esta era de Piscis termina siendo un poco igual como esta confusión pisciana, más que nada, ¿no? Como medio que de repente nos fuimos perdiendo un montón de... Nos fuimos perdiendo. Yo siento al menos eso en lo personal, ¿no? Que estos últimos 2000 años la humanidad ha pasado tantas cosas y... Y se ha perdido un poco el rumbo, ¿no? Y estamos en esa cosa pisciana que uno no sabe bien por dónde anda. Y se mueve por ahí y es como, wow, ¿cómo llegamos al punto en el que estamos hoy, ¿no? Tan dispar. Porque uno ve lo que era 2000 años antes de Cristo y en el año cero, digamos. Y había diferencia, pero no es tan abismal como lo que nos podemos encontrar hoy, ¿no? Hay algo, un super avance hacia la tecnología, ¿no? Que también es lo acuariano. Sí. Como hoy en día la tecnología reemplazando... a las personas, reemplazando nuestras capacidades, conectándonos por otro lado, ¿no? Uno puede estar chateando con alguien en Japón, en la otra punta del mundo, y está chateando desde acá. Entonces hay algo de que nos acerca también esto y crea esta cuestión del consciente colectivo, si se quiere de alguna forma, porque uno interactúa conscientemente ahí, claro. Para bien y para mal. Sí. Sí, para mí estaba bueno entender los procesos también, ¿no? Como esto, como ciclos, porque también se hablaba de las eras, de los años platónicos, por ejemplo, los griegos tenían ese mismo concepto de años y épocas que duran 26.000 años. Coincide, ¿no? Claro. Entonces, que coincide con el ciclo completo de la precesión. Entonces, eso, 26.000 años son un ciclo completo por todas las energías del mandala astrológico. Claro, y son 2.000 años cada signo. Cada era dura 2000 años, podríamos decir. Entonces también hay muchas referencias simbólicas. Por ejemplo, en la era de Aries se dice que aparece el hierro, ¿no? Que también se relaciona con Aries, el hierro. El agricultor se hace guerrero, ¿no? Como que empieza a plasmarse esa energía en la tierra. Y ahí cuando le bajan las tablas de la ley a Moisés, ¿no? Moisés se enfurece con el pueblo porque estaban... adorando un becerro de oro. Claro. Entonces estaban volviendo a Tauro. Entonces ahí viene Moisés a traer las nuevas tablas de la ley. Y bueno, claro, y ellos se van de Egipto, ¿no? De repente, claro. Es como esta huida de Egipto. El exilio, ¿no? El éxodo. Y entonces ahí le baja las tablas de la ley y bueno, se enfurece con el pueblo porque está adorando al toro. También en el mito de Mitra, también, ¿no? Como que el héroe está dominando a un toro y aparece en esta misma época. Entonces como que ahí se ven un montón de referencias que son re interesantes. Abraham también, en una visión, ¿no? Como que tiene que matar a su hijo y mira para atrás. Eso está en el Génesis, está en la Biblia todo esto, ¿no? Como tiene un montón de referencias astrológicas la Biblia. Si uno se pone a leerla, a mí eso me hizo, bueno, como entender un montón más también. Y amigarme un poco incluso con la Biblia y con estas energías. Porque... está bien, nos llegó todo tergiversado, pero la información está, ¿no? Hay que entenderlo como más amplio. Aparece un carnero cuando Abraham tiene que matar a su hijo. aparece un carnero entre los arbustos y termina matando al carnero y no a su hijo. Entonces esto también otro símbolo de la era de Aries, era en esa época, el 2000 a.C. Y después aparece, sí, la era de Piscis, que es la era de Cristo. Y eso que decías, no, hay un montón de referencias en la Biblia. Por ejemplo, bueno, muchas Biblias tienen ese famoso dibujo de un pez. Que claro, diría, que era el símbolo original de los cristianos. Claro. Como originalmente era la forma en que los cristianos primitivos, antes de que la iglesia, o sea, antes de que Roma se coma el cristianismo y levante la iglesia católica, eran perseguidos, como Roma perseguía a los primeros cristianos. No es que sí llegó Cristo, reconocemos sus enseñanzas, no. Se intentó destruirlo, eliminar toda esa información y hubo una gran persecución, ¿no? Hasta el 325, una cosa así que Constantino dice, no, bueno, esta es la religión oficial, él tiene un sueño supuestamente donde ve que tiene que poner una cruz en el estandarte y así va a ganar todas las batallas. Y el loco pone la cruz en el estandarte y empieza a ganar todas las batallas, entonces quiere convertir a todo el mundo en el cristianismo y ahí surge la iglesia católica, ¿no? Hay que diferenciar bien, ¿no? Lo que es cristianismo de catolicismo. El catolicismo. Porque como estaba diciendo, fueron como 302 años después de Cristo que nació el catolicismo. Creo que son 350, como un número así. Y esto es lo mismo que... porque a Cristo el que lo mata es Poncio Pilato, ¿no? Como si bien lo pide el Sanedrín, que era el consejo judío, los que lo termina matando son los romanos. Pues es lo mismo que lo matan, 300 años después hacen un culto donde te lo siguen mostrando crucificado también. Entonces hay toda ahí una cuestión, ¿no? Como, bueno, ¿qué nos quieren decir? Como, mirá este que se reveló, ¿no? Mirá dónde terminó. Vos ves las divinidades hindúes, por ejemplo, y no ves a Krishna crucificado, muerto, ¿no? Como claro. Al contrario. De repente, o el Buda, ¿no? Que de repente es una figura, tal vez podríamos acercar más con Cristo, que hay quienes dicen que era un bodhisattva también Cristo. Sí. Entonces, el avatar de la era de Piscis dicen que fue Cristo, ¿no? Y bueno, el Buda también, tal cual. Y el Buda es, creo que son 600 años antes, ¿no? De la llegada de Cristo. Sí, creo que son 300. No, el Buda. Sí, pero bueno, también, ¿no? Como su máximo precepto era el amor a todos los seres y a todas las cosas. Como que esa es la información un poco de la era de Piscis, siento yo, ¿no? Cuando uno saca todo eso y ve, bueno, ¿cuál era el arquetipo de Piscis? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es algo muy pisciano, ¿no? Esa devoción espiritual. Y entender esto también, ¿no? Y amar a tu prójimo sobre todas las cosas, porque si no, entender que Dios es tu prójimo también y Dios es todo lo que está a tu alrededor. Entonces, es como... Y se pierde, se terminó perdiendo mucho esa data original. Cristo, los primeros discípulos, ¿no? Le dice que eran pescadores, justamente, hablando de referencia a Piscis. Le dijo, van a ser pescadores de hombres. Y también él multiplica los panes y los peces. Fíjate que panes puede ser el símbolo de Virgo, que es el opuesto de Piscis, ¿no? Por el trigo, y los peces, que es Piscis. Entonces, como muy interesante también verlo desde ahí, ¿no? Como que fue parte de un proceso, como también amigarse un poco con el arquetipo real de Cristo, de lo que vino a enseñar, ¿no? ¿Cuál es su mensaje? Y de repente ahora, bueno, en esta era de Acuario, ya han llegado unos cuantos profetas de alguna forma también, ¿no? Gente que ha venido a traer información de esta era y que de repente nos encontramos con ahora con que son muchos, que es la red. Ya no es más uno que trae la data y los demás tenemos que seguir, sino, bueno, el empoderamiento del tejido humano empoderándose así, ¿no? Y nos encontramos con Krishnamurti, con Jung, como, bueno, tantos seres que han traído un montón de información. Mismo con la astrología. Me animo a agregar, ¿no? Porque la astrología es algo muy acuariano también, regido por Urano, el dios de los cielos. Y de alguna forma, yo siento que las religiones hoy por hoy ya están, bueno, caducando bastante. Por lo menos la iglesia católica acá en Occidente, vos vas a una iglesia un domingo y ya... Te podría sorprender, hermano. Sí, pero hace 50 años, yo me imagino que era más todavía, está todo como medio acelerado. Y la gente, o por lo menos los jóvenes, ya buscan otras alternativas que de alguna forma también... no sé, resuenen con su interior, con su búsqueda más espiritual. Y capaz que la iglesia católica no satisface esas necesidades. Y nacen otras cosas, ¿no? Como, bueno, el yoga, la astrología, cuestiones que te ayudan a conectarte con eso, pero desde otro lugar, ya sin institución, sin mediación también. Como desde uno mismo, ¿no? Sí, como buscando este autoempoderamiento, ¿no? Como hoy en día algo que sí está surgiendo mucho es esta cuestión del autoconocimiento, como la mayoría de las personas están teniendo más presente que se tienen que autoconocer, ¿no? Entonces la gente va a un psicólogo, busca de repente herramientas como el tarot, como la astrología, hay todo un auge, ¿no? Del autoconocimiento, porque nos empezamos a dar cuenta que si uno no se conoce a sí mismo, ¿qué puede hacer, ¿no? Con todas tus mañas, con todas tus cosas que necesitas sanar, ¿no? Si no te vas viendo, no sabes cuáles son tus dones tampoco. Entonces hay como todo ese movimiento. Y en simultáneo también surge un poco la confusión de eso, ¿no? Y está todos tantos caminos que uno lo dejan dando vueltita en los laberintos, ¿no? Todas estas cuestiones de lo New Age, como tantos caminos que de repente no dicen nada, ¿no? Y es como puro rosca uraniana mental, digamos, y no hay nada concreto, ¿no? Hay muchos caminos que apuntan a eso y apuntan a... son casi placebos, como uno no se termina conociendo más a uno ni hace mejor las cosas, sino simplemente te sentís bien porque entendés algo que nunca vas a poder chequear tampoco. Como que abunda mucho en estos tiempos, ¿no? Más con la tecnología y todo, que de repente yo te puedo mostrar un videíto de que fui a Marte, pero por ahí no fui una bosta, Marte. Como te lo armé todo con la compu y vos lo estás viendo, ¿no? Ves una película y no te das cuenta que es animación. Entonces, como lo acuariano, siento que tiene eso también, ¿no? De repente mucha información por todos lados, información que no sabes si es cierta, que no sabes si es falsa. Sí, también está bueno pensar que nosotros estamos empezando la era de Acuario, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se va, supuestamente, ¿no? Y creo que, bueno, para mí sí, lo veo, me parece que es así, que es cierto. Cómo está terminando una y empezando otra. Y son 2160 años cada era, ¿no? Es hiper progresivo. Son 30 grados, un grado cada 72 años, o sea, claro. Pero bueno, ya se ve esto de la tecnología. Bueno, la idea de fraternidad también es algo muy acuariano, de libertad, ¿no? Cuestiones así. Nacen también con la Revolución Francesa, pero que también, sincrónicamente, cuando se descubre Urano para Occidente, en el cielo, ya se hablaba de Urano en los antiguos, como antiguo dios, ¿no? Pero cuando se descubre acá, es esa época, justo 1750, un poco más adelante, que empiezan estas revoluciones como la Revolución Industrial, o la Revolución Francesa, ¿no? Fraternidad, igualdad y libertad. Cosas muy acuarianas. Yo creo que sí, en el avance lo vamos a ir viendo, pero capaz que no lo vamos a ver nosotros del todo establecido. Eso no. Ojalá que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. A mí me mandan, ¿sabes qué? La cita esa de la Biblia, donde habla de la era de Aries, de Piscis y de Acuario. La puedo leer, es cortita. Es antes de la última cena, ¿no? Justo. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, antes sacrificaban el cordero, ¿no? Que era la era de Aries. Sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos diciéndoles: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Acuario. Re clarito. Muy bueno, ¿no? Porque después empieza a hablar de la última cena, que eso lo sabemos todo, pero esta parte no nos llegó tanto, ¿no? Así que es súper interesante. Esta pequeña introducción a lo que ha sido la era de Acuario, y es la era, ¿no? Hicimos una pequeña introducción. Ahorita vamos a tener un entrevistado, Víctor Hugo, astrólogo, y vamos a seguir conversando un poco más, ¿no? De estas energías, de lo que nos convoca hoy. Sí, les recordamos los números de contacto, que es 3549-431-431. Para los que quieran participar ahí, mándenos su frasecita. Inspírense para armar la poesía que armamos al final, el cadáver exquisito. Tenemos Instagram también. que es Aires Acuarianos 2021. Y ahora lo vamos a dejar. Aires Acuarianos. Perdón. Y ahora vamos a dejarlo con un temita. Que de Ocelot, ¿no? De Ocelot. Aprendimos la magia del fuego, el poder de las armas, el moldeaje del mundo. Y prendimos la llama del ego, la ambición en las almas, la obsesión del consumo. Pero antes, en un segundo se unen tiempo y espacio y el universo brota. Se unen dos núcleos de átomos y una estrella explota. Que forman mineral, que forma sal, que forma rocas, que se atraen y se calientan cada vez que chocan, hasta ser magma desprendiendo vapores que flotan y que en el cielo se condensan formándose gotas. Y en ese mar una molécula se une a otra. En fin, el resto de la historia lo sabéis de sobra. No se puede dar sin acabar quitando, por eso lo justo es un plato al gusto de cada bando. Solo si entendemos que en cada acto de creación va implícita la destrucción, quizás nos acabemos perdonando. No somos ni menos naturales ni más complejos, ni hay nada más artificial que la idea de serlo, nada más artificial que los conceptos o el intento de cortar el universo en fragmentos para entenderlo. Mi piel es una muralla con el mundo externo, mis venas son caminos, mi cerebro es un gobierno. Esas células malignas fueron revolucionarias que intentaron derrocarlo pero acabaron muriendo. Pero estamos ebulliendo de vida y te sientes sola. De hecho, ojalá nuestra especie actuara como esa flora de bacterias que te habitan pero que se autocontrolan, porque saben que si una de ellas te mata, mueren todas. Todos nacemos pluripotentes, células madre. Todos los continentes fueron Pangea, pero al especializarnos perdimos componentes, nos hicimos competentes solo en alguna tarea. Yo no quiero estudiar un punto mientras todo se expande. Contentarse así siendo el mundo tan grande, o lo absurdo es que esas ansias que tienes de ver el mundo no te dejen disfrutar ni el mundo que tienes delante. Aprendimos la chispa, la chesca, la magia, el bloque, el golpe, la esquirla, el poder de la alegría, el hambre, la presa, la caza, la noche, su carne, su sangre, su grasa, el hilo, su pelo, la aguja, su hueso, y más por frío que empatía meternos en su pellejo. Las historias, los ídolos, la gratitud, las súplicas, los golpes, ruido, ritmo, patrón, armonía, música, las manos, los pinceles, el viento, las paredes, las manchas, los garabatos, las formas que imitan seres, seguir a las manadas, huir de la escasez, la semilla en la tierra, el hogar por primera vez, las bandas, las aldeas, las ciudades, los estados, las trifulcas, las batallas, las conquistas, los esclavos, trabajar por consumir, consumir hasta olvidar que nuestro objetivo era tan simple como el bienestar. Y si aún más inteligente, fuerte y saludable, el hombre rico no era dichoso. Se tomaba una píldora y cambiaba su forma de percibir la realidad. Así que por primera vez en nuestra historia pudimos decir sin miramientos que el dinero daba la felicidad. Y así fuimos avanzando poco a poco. Aunque algunos locos creen que todo fue espontáneo, cuando entendí la evolución dejé de ser tan revolucionario y vi el poder que hay en la acumulación de pequeños cambios. Al final las naciones también son seres, es normal que evolucionen tratando de ser más fuertes, pero en la naturaleza no existen superpoderes. Las grandes mutaciones siempre suponen la muerte, dejando el terreno baldío, inundando las costas, secando los ríos, volviéndonos fríos como los gases que se expanden llenando todo el vacío, solo para no chocarse. Pero si un mundo ya no da más, sus seres sedentarios se acaban volviendo nómadas, pero interplanetarios, de las cazas de minutos, de animales diminutos, a las cazas de planetas en bruto que duran años, sin presunción ni dudas en su beneficio. Retuvimos la lección en vez de someterla a juicio, como caer con la piedra y memorizar su posición, sin ver que al contacto con tu pierna ya cambió de sitio. Reprimiendo la sexualidad engendramos perversión, reprimiendo la violencia engendramos sadismo, solo tapamos la salida de una olla a presión porque creíamos que la llama y el humo eran lo mismo. Cuando algo o alguien se pierde, reverberan en la memoria todos los recuerdos, se solapan todos los tiempos y espacios y confluyen todos los puntos en los que ese algo o alguien estuvo contigo. Algunas estrellas mueren así. Van consumiéndose lentamente, pero justo en el instante de su muerte, liberan de repente toda la energía que les quedaba. Y entonces se produce una explosión de tal magnitud se pueda observar en toda la galaxia, aunque sea como un parpadeo tardío, tras el cual ese punto lejano desaparece para siempre. Los miércoles, de 20 a 22 horas, por MHLH, te invitamos a escuchar Aires Acuarianos, donde hablaremos de astrología, tarot, noticias, arte, música y entrevistas. Porque la conciencia es en red. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Traste ese cristal que deforma la verdad. Bueno, miércoles de 20 a 22, entonces ¿está preparado vos? Estamos preparados, en la MHLH. Sí, vamos a ver. Ya lo pensamos tanto, el programa que va a salir bueno. Olvídate que sí. Más aires. Mi mejor versión con las mieles de mi corazón. Hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan hacia mi niñez. Nadie puede darme lo que no me doy, y me obstiné reclamando amor. Esa fue mi cruz, me victimicé. El rock como parte de la cultura argentina ha sido una forma de resistencia cultural. Sobreponiéndose a la censura, la omisión y la usurpación, constituyendo un testimonio artístico único. Vamos a una breve escala comercial y ya volvemos. En el aire de la MHLH sonando Like a Virgin, Madonna y Madonna son las empanadas de jamón y queso que tiene la MHLH Pizza Delivery. No son empanadas, son madonas de jamón y queso. Pedí tu delivery al 431-431. Like a Virgin, te dejo escuchando la versión de Motel Crue. Ya sabes, en San Marcos Sierras la alternativa es la 102.5. En San Marcos Sierras te pedís unas Like a Virgin, las Madonna de jamón. Bonita tanguería. Lencería para todes, de diseño, distintas marcas. Ropa para hombre y para mujer. Bayu, Costureca, zapatillas, billutería, accesorios, pantuflas, maquillajes. La primer lencería del pueblo. Bonita tanguería. ¿Te preguntás dónde queda? Bien en el centro del pueblo. Escucha. Calle Libertad, frente a Ojalá. Libertad a metros de la plaza. Bonita. Déjate cuento que te cuento mi verdad. Bonita. Bonita tanguería. Gestoría integral y del automotor. Lali José Torrillo. Trámites online. Trámites bancarios, turnos web. Ciudadano digital, rentas, inmuebles, AFIP y otros. Más de 15 años al servicio del pueblo. Pueblo. Lali José Torrillo. Trámites, Valle de Punilla, Córdoba y Buenos Aires. Inmobiliaria Aloha. Casas, lotes, campos, comercios.

del Flaco y Shock de Anati Hopes. Sí. Shocks. Bueno, estamos acá con nuestro invitado del día, que se llama Víctor Hugo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola noches. A toda la audiencia. Es mi primera vez acá en San Marcos. Vine a vivirme acá. He recorrido infinidad de lugares de América. Finalmente estoy acá. Nacido en Chile, Víctor Hugo. Yo nací en Chile, sí. Conocí quien me informó con respecto a lo que era la era de Acuario. A los 18 años ya empecé a buscar y tuve una información muy linda relacionada con cómo es esto de la era. ¿Puedo hablar? Por ejemplo, desde el Tíbet, exactamente el 21 de marzo de 1948, mandan a un ser ya realizado a América para que venga a traer el nuevo evangelio de la era, de la nueva era del Acuario, ¿no? Y lo mandan a Sudamérica, a Venezuela. Y allí este maestro de luz se instala, y donde se instala un maestro se llama Asram. Asram, ¿no? Mm. Donde hay un maestro de luz se llama Asram. Entonces, en el Asram de El Limón, en Maracay, Venezuela, este maestro forma a su discípulo, ¿sí? Y entonces él dice que viene a abrir la nueva era del Acuario. Pero el trabajo de la nueva era del Acuario no se va a sentir hasta que pase el primer grado. Y un grado a nivel astrológico de lo que es una constelación, un signo zodiacal, un grado son 72 años. ¿Por qué? Porque el Sol cruza una constelación en 2160 años. O sea, demora en dar la vuelta completa en 26.000 años. Entonces, un solo signo se demora 2160 años. Entonces, la era de Piscis, cuando vino Jesús como jefe de era, y comenzó la nomenclatura, ¿no? La edad cristiana con el año cero, el año uno, y empezó, ¿no?, a sumarse hasta que llegamos al 2021. Pero ya la era cambió, o sea, no podemos seguir hablando del año 2021 si la era del Acuario comenzó en 1948. Estamos en el año 73 de la era del Acuario, en el año 73. Entonces, ahora, este año 2021, comienza a sentirse el efecto era. Justo pasando al segundo grado de la era. El claro. Segundo grado. O sea, tuvieron que pasar 72 años de acomodo de una era oscura, una era donde el conocimiento se escondió, para poder sacarlo a la luz. Y cuesta todavía. Y todavía cuesta muchísimo informar de que estamos en otro tiempo, en un tiempo de claridad absoluta para toda la humanidad. Acuario viene para todos, ¿no? ¿Y por qué se dice que Acuario viene para todos? Porque Acuario y Leo, los dos signos eje del zodíaco, imagínense, ¿no?, una circunferencia donde están los 12 signos. Acuario y Leo es el eje fotónico. Nosotros acá nos movemos con la electricidad a 360.000 kilómetros por segundo. Pero el fotón es mucho más veloz que la luz. Entonces estamos entrando en la era del fotón. Por eso que esto ya es tecnología vieja. Ya viene una tecnología impresionante a una velocidad enorme. Entonces, la nueva era del Acuario también trae sus maestros de luz y sus discípulos. Así como la era de Piscis, la era cristiana, trajo al maestro Jesús con sus 12 discípulos, y más anterior, en la era de Aries, vino Moisés. Por eso le pusieron los cuernitos a Moisés, ¿no? Porque representa, es jefe de la era de Aries. Claro. Y más atrás, en la era de Tauro, vino Krishna montado en un toro. Un toro, claro. Marcando que era el jefe de era taurina. Y más atrás, Géminis. Géminis, Adán y Eva, los gemelos. Y después no se sabe más nada porque hubo un diluvio. O sea, hubo un reseteo. El diluvio fue un reseteo para ciertas civilizaciones que vinieron a la Tierra antes que nosotros, nos modificaron el ADN. Y al modificarnos, no pudimos conectar más la realidad divina. Nos quedamos acá en la Tierra sin realidad divina. Entonces la tarea de las huestes celestiales era mandar gente que pudiera transmitir a la humanidad de que nosotros somos de estirpe divina, no humanos humanos. Somos seres y somos humanos. Si no seríamos humanos humanos, pero somos seres humanos. O sea, seres en un cuerpo físico de tercera dimensión. Y ahora viene el salto a la quinta. Te guste o no te guste, el salto llega. Y probablemente están diciendo dos fechas. El 11 del 11 a las 11 horas. O sea, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Esa es una probable. Y la otra es el solsticio de verano, el 21 de diciembre a las 12 horas. Están hablando de esas dos probables fechas. ¿Qué es lo que va a pasar? Una alineación de soles. Porque nosotros dependemos de nuestro sol alción. Así como las Pléyades tienen un sol mayor, enorme, alción. Y los demás soles giran alrededor de ese sol. Y el nuestro también. Somos el octavo sol de alción de las Pléyades. Son siete allá, pero nosotros somos el octavo, ¿sí? Entonces las Pléyades tienen una injerencia muy fuerte en nosotros porque nosotros estamos inmersos en el anillo de Alción. Así como Saturno tiene anillos, Alción tiene anillos. Y cuando esos anillos se encuentran en Leo y en Acuario, se produce una iluminación de toda la humanidad por el fotón. Y ahora estamos entrando en la era fotónica, la era de Acuario, la edad de oro. O solamente en Acuario y después, 12.000 años después, en Leo, se produce la era fotónica y el paso de la humanidad a realidades superiores. Entonces, la era del Acuario comenzó en 1948 y ya estamos en el año 73 de la nueva era. Interesante. Me quedé pensando por eso, ¿no? Si siempre son ciclos de 26.000 años, ¿por qué se le pone tanta importancia a que sea la era de Acuario? Porque ya hubo muchas eras de Acuario. Por ejemplo, ustedes van a Tiahuanaco y van a encontrar la cruz de Acuario, que es la cruz perfecta, ¿no? O sea, el eje de la galaxia, la cruz cuadrada perfecta, ¿no? La cruz cuadrada perfecta es Acuario-Leo, Tauro-Escorpio. Los signos fijos. Los cuatro signos del zodíaco hacen la cruz, ¿no? Es el símbolo de la cruz de todos los tiempos. Pero el cristianismo adoptó la cruz cristiana con la pata más larga porque es la era del dolor, Piscis, ¿no? Una persona pisciana se dice, es una esponjita. Se chupa el dolor de todos y la alegría de todos, ¿no? ¿Qué es lo que es Piscis? Una esponja. Chupa de todo. Entonces la era de Piscis tomó todo el dolor de la angustia que generó el hecho que a nosotros nos cortaran los 12 filamentos del ADN y nos dejaran dos. Y hace 12.000 años, después del hundimiento de Atlántida, estamos con dos fibras. Entonces no tenemos noción de lo que hay más allá y tenemos que ser educados. Ustedes ven una familia gatuna, no necesita mandar a sus gatos, la madre a educar a sus gatos, ¿no? Los gatos traen el programa y ya está. Nosotros teníamos el programa también, el programa celeste, ¿no? Pero fuimos podados, ¿por qué? Porque dentro del conjunto de civilizaciones que pueblan esta galaxia, ¿no? De acuerdo a esta señora Andrea Barnabé, hay 600.000 civilizaciones en esta galaxia. Para que tengan una idea, ¿no? Y este conocimiento cada vez va a ir entrando con más intensidad, para que el ser humano sepa que no estamos solos, somos un conglomerado galáctico de civilizaciones, no solo de seres humanos, hay esporas conscientes, hay pulpos conscientes, hay ballenas, delfines, con conciencia total, ¿no? Los cetáceos no están acá en la Tierra, según Madame Blavatsky, no están acá para hacer una evolución, están para ayudarnos a nosotros. Una vez al año, todas las ballenas se dirigen al Polo Sur y se ponen todas mirando el Polo Sur, una vez al año. ¿Qué están haciendo? Equilibrando el eje del planeta. Los cantos de los cetáceos tienen exacto. Es para armonizar el desastre que hace el humano desconectado de su realidad superior. Y el humano tratando de analizarlas, ¿no? Como si fueran, no sé, seres de, que le falta mucha evolución, ¿no? Como poniéndose en un lugar de un pedestal. Y por eso los delfines y las ballenas hacen lo que hacen y asombran. Claro. Asombran a todos los que son capaces de ver lo que hacen, ¿no? El delfín tiene una conciencia, omniconciencia tiene el delfín. Entonces, sabe que está al lado de una mujer embarazada y que la mujer trae un hijito y que su presencia le va a ayudar al embarazo de esa mujer. Entonces, por eso que una mujer dé a luz bajo el agua, acompañada de un delfín, es el sumum para un ser humano. Hermosa imagen. O la conciencia que aporta el delfín. Porque está enchufado directo a la conciencia cósmica. Los delfines son de Sirio. Tanto como se dice que los cánidos y los félidos vinieron exclusivamente a ayudar al ser humano en su evolución seccionada de su ADN. Entonces los gatos y los perros dijeron, nosotros vamos para allá, vamos a ayudar al ser humano. Por eso ustedes ven que si uno le tira una piedra a un perro, es una obligación absoluta ir a buscar esa piedra. La diferencia entre el perro y el hombre es la diferencia entre el hombre y el Cristo. Es la misma diferencia. Nosotros referenciamos al Cristo y a su madre, ¿no? Con una reverencia total cuando hay corazón. Y el perro reverencia al ser humano porque es su Cristo. Así como los gatos también, ¿no? Los gatos cuidan el astral, mientras que el perro cuida la tercera dimensión, el gato cuida la cuarta dimensión de ese hogar. Entonces siempre hay que tener perros y gatos. Perro y un gato. ¿Por qué? Porque ellos vinieron para colaborar con nosotros, para ayudarnos a despertar. Esas son conocimientos de la doctrina secreta, ¿no? De Madame Blavatsky, que vino en el 1900, y trajo un conocimiento maravilloso. Y ahora está el libro de Urantia, que es la otra información necesaria que por la cual hay que pasar, porque ahí está todo el conocimiento cósmico. ¿Libro de Urantia? El libro de Urantia, exactamente. Entonces, de esa manera... Está llegando toda esta información de nuevo porque estamos entrando en la era de Acuario y de alguna forma nosotros como seres humanos ya estamos preparados para recibir esa información, ¿no? Antes de encarnar firmamos un contrato, según Andrea Barnabé, que dice que nosotros firmamos un contrato cuando nosotros, así como ustedes están acá en la consola con todos los chiches tecnológicos, en otro plano, están observando cuáles son tus futuros padres ahí en computadora. Mira, ¿qué te parece este papá y esta mamá? O este de Sudamérica, o este de Nueva Zelanda. O a lo mejor, según el programa, le dicen, no, tenés que irte a la Amazonia directamente. Allá te va a servir esta etapa. Y bueno, uno toma cuerpo porque ya está designado todo. Entonces uno toma cuerpo con la conciencia de lo que tiene que hacer. Nosotros, ¿no? Los acuarianos, los que consideramos seres galácticos. Cuando empezamos a tener nociones de viajes a través del Mercaba, por ejemplo. Todos tenemos el vehículo de los Mercaba, que es una estrella tetraédrica enorme que tenemos, y con cierta forma de respirar uno despierta esta parte que uno no sabe que tiene, y cuando uno se desplaza en Mercaba, sale fuera de la Tierra, más fácil que salir en avión, ¿viste? Salen directamente, pero se corre un peligro también. ¿Por qué? Porque así como el avión tiene todos sus elementos para cuidar al que va adentro, el Mercaba es un vehículo que te puede transportar a cualquier velocidad a la que quieras, pero es peligroso. De a poquito hay que irlo aprendiendo. Y uno tiene que estar acompañado por un guía. En mi caso, yo salí en Mercaba con el Arcángel Miguel. Y salí, y cuando me di vuelta, la Tierra estaba así chiquitita, allá lejos. Entonces dije, he viajado fuera del planeta en mi propio vehículo, no puedo creer. ¿A qué le cuento? ¿Quién me va a creer tener una experiencia de Mercaba, no? Y todos lo tenemos. Todos tenemos el vehículo del Mercaba. Entonces yo tuve esa experiencia, pero después de cuánto, después de 50 años de práctica de yoga todos los días. Yo dirigí un ashram 5 años todos los días haciendo yoga. Claro, para llegar al ashram, por supuesto, tenía 20 años antes dando yoga por toda América, pueblo por pueblo, enseñando la yoga y la astrología. Son los dos pilares de la era del acuario, el yoga y la astrología. ¿Por qué? Porque como acuario es la sabiduría absoluta y la era de acuario es la era dorada para el ser humano, la astrología te ayuda a manejar las energías, pero quien te ayuda a despertarla es el yoga. Es necesario que la humanidad sepa que con el yoga y con la astrología uno se conduce hacia la quinta dimensión. Son las mejores herramientas. La astrología, llamada cosmobiología, y también el yoga como Hatha Yoga. ¿Qué es Hatha Yoga? Ja con H es sol, y THA, Hatha Yoga, es luna. ¿Y qué saco con saber eso? Es que la Hatha Yoga, yoga viene de yug. La palabra conyugal tiene la palabra yug. Pero el yoga es una palabra sánscrita que significa unir, ¿no? Conyugal es la unión hombre-mujer. Yoga es la unión entre la tierra y el cielo, entre el sacro y el cerebro, entre el plomo y el oro, ¿no? Entre las glándulas coxígeas y la pineal. Es la escalera de Jacob, tan mencionada, ¿no? Que uno tiene que ascender. Vértebra por rey, son 33 vértebras. Y la iniciación masónica es de 33 grados. O sea, hay que ascender vértebra por vértebra, la kundalini, la luz interior que todos tenemos. Y la despierta el yoga. ¿Cómo? A través de apretujamientos de glándulas, se activan, segregan más. El sistema endocrino maneja todo el cuerpo. Más allá de si nosotros sabemos o no, el sistema endocrino lo conoce, lo maneja, ¿no? Es un programa. Entonces, el yoga lo que hace es estrujar una glándula con una postura, la apretaza la glándula para que largue sus hormonas más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, mientras más me pongo en una postura, sea para el hígado, para el vaso, sea para las suprarrenales de los riñones, sea para las glándulas sexuales, sea los ovarios, poner en este caso, sea para la glándula del corazón, ¿no? O tiroides, o acá la hipófisis, epífisis o pineal. Entonces, todas las posiciones del yoga es para ir a apretar la glándula. Son 7 glándulas básicas son 7 centros nervos fluídicos básicos, ¿no? La humanidad conoce los más simples. Por ejemplo, la unión sexual es conocida porque se procrea. Pero así como la fuerza kundalínica sirve para multiplicar la raza, también sirve para multiplicar al niño interior y hacerlo crecer. La misma energía. Entonces, cuando uno se inicia, ocurre que el yoga te despierta la energía, pero con mucha energía también, ¿qué haces? ¿A dónde la pones? Es problemático tener mucha energía, porque desbordás y no sabes cómo. Entonces, para eso está la astrología. Aparece tu carta natal. Y con la carta natal, entonces podés decir, bueno, tengo tantas cuadraturas, eso significa que en el año voy a tener unas 10 actividades muy negativas. Entonces me preparo para superar esas actividades, porque me lo está, con fecha exacta me lo está marcando la carta natal. Entonces, con la carta natal, uno entra a los colegios iniciáticos, sin carta natal no puede entrar. ¿Por qué? Porque para superarse a sí mismo, uno tiene que tener cierta flexibilidad interna. Si yo te toco el ego con 2 o 3 cositas, capaz que estés 2, 3, 4 días molesto, porque te toque el ego, ¿no? Entonces, en la iniciación te dicen, no coma carne, no coma harina. Y tenés que dejar de comer carne. Y tenés que dejar las harinas a un lado. ¿Por qué? Porque la harina engrudece el cerebro. La carne genera cáncer, punto. No les gusta a los señores ganaderos, no les gusta que se sepa. Esconden todo esto. Pero la carne es dañina para la evolución humana. No somos carnívoros, tenemos dentadura de fruta. Exclusivamente. Si le observamos la dentadura a un lobo, sí, tiene para desgarrar. Pero nosotros, nuestra dentadura es frutívora, nada más. Ya no cacho de carne entre los dientes, ¿no? No lo veo al lobo con el escarbadiente sacándose, ¿no? Entonces, claro, son cosas que para avanzar en nuestro desarrollo interior, sabiendo más de Acuario, necesitamos ir depurando. La alimentación se tiene que ir afinando hasta llegar nada más que a comer semillas, ¿no? De a poquito. Así Acuario entonces nos trae todo esto para que podamos iniciar nuestro camino hacia el universo de nuevo. Ya que bajamos y estamos hace 26.000 años, esta humanidad, 26.000 años, el ciclo completo del Sol por los 12 signos zodiacales, y son 26.000 años que estamos repitiendo porque no tenemos el ADN adecuado. Entonces ahora, en este tiempo, viene el trabajo de que se complete nuestro ADN. Y la era del Acuario trae todas las herramientas para que se nos completen las 12 hebras en vez de 2 que usamos. Entonces va a aparecer la telepatía, la clarividencia, la psicometría y, bueno, los sentidos acelerados a full, ¿no? Entonces vamos a tener, como una araña, 12 ojos para mirar. Y lo decía Drúmbalo Melquisedec, él se fue para atrás 60 encarnaciones, estuvo 2 semanas perdido, dormido, y la familia lo dejaba tranquilo. Después él contó la experiencia. A la vuelta de 60 encarnaciones que se fue para atrás, se dio cuenta todo lo que había hecho en 100.000 años para atrás. Y entonces vino a decirnos, señores, la flor de la vida es la geometría de toda la vida. Sirve para todo, porque es el esquema básico, la flor de la vida, ¿no? Porque después está el árbol de la vida, la fruta de la vida y la semilla de la vida. Y quien pasa por esa sabiduría de los 4, se descubre a sí mismo. Hay que pasar, es un paso a seguir. el árbol, la flor, la fruta y la semilla, ¿no? Entonces, eso está ahí en Egipto. Ojo, está en las pirámides, en el Osirión. Uno llega, mira y está todo grabado bajo relieve. Cosas que para nosotros ahora, la flor de la vida es una cosa nueva. Hace 25.000 años que está escrita ahí, ¿no? Hay muchas cosas escritas en Egipto que son de ahora, ¿no? Qué interesante. Leyendo así sobre las eras, decía que capaz la era de Leo es la era que se conoce como en Egipto, ¿no? Donde se hacen las pirámides y demás. Capaz que desde la era de Leo dejaron la información para cuando llegamos al otro. Exactamente, hace 13.000 años la civilización atlante y la civilización lemúrica estaban muy avanzados, pero se odiaban. ¿Por qué? Porque como pasa ahora, nosotros, los de la era del acuario y el sistema. El sistema no quiere saber nada de acuario. ¿Por qué? Porque el sistema lo manejan y quieren manejar a la gente. En cambio, la era del acuario dice, no, el hombre es libre, la mujer es libre. Libertad absoluta en 2000 años. El paso de la era de acuario, libertad absoluta para todos, ¿no? El sistema, los que manejan actualmente, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los que manejan estas cosas, no le toquen el esquema porque ellos quieren dominar a la humanidad, y no es así. Entonces nosotros, los acuarianos, nos escapamos. No hay manera, no nos pueden agarrar, porque venimos para liberar a la humanidad de este yugo que puso el sistema venido de Zeta Reticule, los grises, el sistema venido de la constelación de Draco y el sistema reptiliano. Se enquistaron en el planeta, pero ellos no pueden vivir en superficie, viven en subterráneo. Por eso los infiernos son una realidad. Lo inferior, allá abajo. Allá están viviendo y manejan a todos los de superficie. Sin embargo, hay algo muy lindo acá. Más abajo, el espesor del planeta es de 800 kilómetros. La cáscara planetaria es de 800. Imagínense un balón de fútbol. El cuero de la pelota de fútbol son 800 kilómetros de espesor. O sea, de aquí a Buenos Aires, de espesor, nada más. Cruzás en 800 y llegás al otro lado. Y el otro lado tiene montañas, ríos, mares, ciudades, igual que acá, idéntico. Se llama la Tierra Interna, Agartha, cuya capital es Shambhala, y hay 100 ciudades. Acá tenemos la ciudad de Erx, ¿no? En Mendoza, pero abajo del otro lado, está la ciudad de Isidris. Más allá está, en Uruguay está la ciudad de... No me acuerdo. Hay varias ciudades acá, ¿no? Pero son más de 100 ciudades, con más de 2 millones de habitantes cada uno. O sea, adentro de todo planeta está la mejor vida. Entonces la era de Acuario tiene que manifestarse para informar a la humanidad que todos los planetas son huecos y la mejor vida va adentro, no afuera. Afuera están los más toscos, porque están con la intemperie de los vientos solares que están golpeando la superficie. ¿Viste los vientos? Lo que nos está pasando ahora es por el viento solar del sol. Entonces, abajo nos están esperando. ¿Por qué? Porque allá está el humano íntegro. Los agartianos vienen de toda la galaxia, se meten por los polos y ellos viven ahí, una maravilla, un paraíso celestial, ahí. Pero no en los subterráneos. En los subterráneos están los oscuros. Los oscuros Draco, los oscuros reptiles, los grises, hay otros más, ¿no? Hay unos cuantos más. Parece como loco, capaz, para los que lo escuchan por primera vez, estas cuestiones, pero hay, por ejemplo, el almirante Bert, ¿no? Que escribe su libro también. ¿Qué te parece? Que se mete en la tierra hueca. Pasa dice, a los polos. ¿Qué es lo que dijo él? Volé 500 millas más allá del Polo Norte. ¿Y para dónde se fue? Se metió para adentro, muy simple. Y ahora no te dejan entrar, hay bases militares en los polos. En el Milico Pase Dulce, en el Polo Sur y el Polo Norte. Qué loco eso también, ¿no? ¿Por qué vos no podés ir a veranear a la Antártida, ¿no? Tomate un heladito ahí con los pingüinos. ¿Por qué no, no se puede así? ¿Por qué hay tanto fierro, no? Si hay hielo nomás. Y a nadie le interesa. Porque la Antártida, así como la Antártida, hay un, ¿cómo se dice? Un acuerdo mundial. Todos pueden ir a la Antártida a poner una base. Todos los países pueden tener una base en la Antártida. También, de la misma manera, hay un acuerdo en que cualquier civilización puede instalar en la Luna su base. En la Luna hay 250 millones de alienígenas. En la Luna. Y de acá, cualquiera que mire para allá, es chido, anda un loco por ahí. Y los han sacado fotos y todo. Y hay gente humana en la Luna. Dice, ¿cómo? ¿Cómo era que los astronautas tienen que ir a los saltos y va un tipo medio desnudo caminando por un senderito? O lo que vio Anton cuando bajó Anton por primera vez, baja así y dice, no puedo creer, le latía el corazón a 150 latidos por minuto. Y no era así, era 60, 80 creo que son nada más. Y Neil Armstrong dicen, no saben lo que estoy viendo, es increíble. Mire para el otro lado, le decían de la NASA. Mire para el otro lado, gírese para allá, no mire para allá. Wow. Cuánta información oculta, ¿no? Realmente nos tienen atrapado con... A mí me pasó que hace mucho tiempo me llegó una información así de Ladasky también, ¿no? Que habla de que uno no puede salir del planeta Tierra precisamente con su cuerpo físico. Como, y ahí están las representaciones, que es el loguito de Aires Acuarianos, ¿no? Que está el astrólogo cruzando la cúpula celeste, como atravesándola. Y eso me quedó resonando y digo, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como Kubrick firma la llegada del hombre a la luna, uno ve que la banderita flamea y no hay viento para que eso ocurra. Sombra, claro, se cae la teoría por todos lados. Como es muy raro, después de repente no quisieron ni más, ahora empezaron de nuevo para hacer un poquito de humo, ¿no? Que nos, mirá, se están yendo a Marte. Y esto, yo siempre pensé, ¿por qué tantas naves uno acá en San Marcos, cualquiera que está acá viviendo, se acostumbra a ver luces en el cielo que no puede explicar, que no se mueve como un asteroide, que da tres vueltitas y desaparece? Y vos decís, bueno. Entonces, de repente, claro, esos son luces. Uno no puede ir con una nave, como nos muestran, ¿no? Que se va la navecita, despega y se va. Y está este vacío, ¿no? En el exterior. Y de repente yo al menos resoné un montón con eso, ¿no? De que uno, por algo nacés en este planeta y acá, al menos tenés que estar acá con tu cuerpo físico. No puedes ir con tu cuerpo físico a otros lados. Eso es lo que yo siento y de repente como, bueno, traerlo también, ¿no? Porque siento que estamos un poco hablando de esto también. Claro, por eso te hablaba yo del vehículo de Luz Merkaba que todos tenemos, ¿no? Y que lo trae Drúmbalo Melquisedeco, la flor de la vida, nos dice, miren, ustedes tienen un vehículo, pero mire, para despertarlo hay que hacer así, así, así, ¿no? Y hacer respiración de fuego, y ensanchar el aura, y un montón de cosas, ¿no? Y cuando uno lo pone en práctica, wow. Hay que estar bien preparado, Porque y hay que sostener esos niveles de energía. Yo te digo, el Merkaba gira. El Merkaba físico no gira, pero el Merkaba emocional gira y el Merkaba mental gira. Si nosotros somos acá femeninos y del lado izquierdo masculino, entonces el femenino se va para allá y el masculino se va para allá. Entonces se produce una contrarrotación del cuerpo emocional con el cuerpo mental. Y eso hace que uno logre la levitación, la antigravedad. Y se va para arriba, se va a velocidad de pensamiento. ¿Qué estás pensando? Ah, me gustaría salir fuera de la Tierra. Ya está fuera. ¿Qué más querés? O sea, la quinta dimensión es el pensamiento de su realidad. Y vamos toda la quinta. Estamos preparándonos. En este momento la humanidad se está preparando para subir a la quinta dimensión. Y esa es la guerra que en este momento hay en Medio Oriente. La guerra de aviones, de barcos que se disparan, es el último respiro de la era de Piscis, que no quiere, haciendo guerra, que nosotros ascendamos a quinto. ¿Por qué? Porque todo lo que es angustioso te baja la vibra. Entonces, es necesaria una guerrita, es necesario matar un poquito de gente, de esa manera están todos con miedo. El miedo nos paraliza. Pero cuando uno ya está más allá del miedo, porque tuvo visiones, despertó otra realidad, entonces ya no le importa más nada, ¿no? Y se manda, ¿no? Pero lo mismo, uno no puede hablar tampoco mucho porque te pasan factura enseguidita. Por ejemplo, a mí ya me cerraron el Facebook, te dije. Me lo cerraron, no lo abro, pero así chiquito, no sé cómo expandirlo. Sí, chiquito, la cámara no es grande, pero mi Facebook es chiquitito, apenas se ve. Y no sé qué hacer para... Y te pregunta, ¿sos un robot? ¿No? Como el robot preguntándote si sos un robot. Entonces estamos en tiempo en que tenemos que estar luchando y hablando de la era de Acuario para que la gente vaya haciendo conciencia. La era del Aquarius es con U al final, Aquarius, y con Q. No es acuario de peces, ¿no? Es Aquarius, el aguador, el hombre que porte la ánfora, el que vuelca la sabiduría a la humanidad. Entonces, en 1948 se presentó el Mahatma Chandrabala como jefe de era para Acuario, físicamente. Y espiritualmente, Saint Germain, el avatar de la era del Acuario. A nivel espiritual, a nivel de nuestra evolución cósmica, es Saint Germain. Y él está haciendo mucho. Él trajo también aquello que es totalmente acuariano, el Nesara Gesara. ¿Lo han escuchado hablar? El Nesara Gesara, el nuevo plan económico, es el sistema bancario cuántico, donde nadie puede meter ningún tipo de corrupción. Es incorrupto el sistema cuántico y ya está operando. Fíjate vos que Argentina recibió, ahorita nomás, la semana pasada, algo así como 40 millones de dólares. Un préstamo del Fondo Monetario como regalo para la Argentina. ¡Regalo! Cuando antes decían, y alguien lo tiene que pagar. Y siempre decían, alguien tiene que pagar el préstamo. Y ahora lo están regalando. Le regalaron a 90 países. Le regalaron un valor de ese tamaño. ¿Por qué? Porque entró el Gesara, que abundancia para todos. Pero no lo quieren decir. Entonces lo están mandando silenciosamente. Ya Argentina recibió 40 millones de dólares libre de costo. Evidentemente te está mostrando que hay otro tipo de otra manera de organizar las finanzas y la abundancia de la población. Porque ya el sistema SWIFT de Suiza ya no opera más, y es el sistema ladrón, donde nos robaban a todos, ¿no? Cambió este sistema cuántico e intocable. ¿Por qué? Porque, por decir así, la computadora no está en el planeta. En este momento, la computadora que va a dirigir el nuevo sistema económico mundial no se encuentra en el planeta, para que no la intervengan. Entonces la era del Acuario avanza así, silenciosamente, despacito, ¿no? Va avanzando. Y nosotros, entre uno y otro, nos vamos pasando la información cómo crecer. Yo les digo a ustedes, ¿no? Practiquen yoga y estudien astrología. Porque es la base para educar a la humanidad. ¿Por qué? Porque se trata de despertar, no se trata de tener títulos. Se trata de despertar a una nueva realidad. No interesa esta realidad. No interesa más porque se va. La tercera dimensión desaparece. Ya está entrando la quinta. Ya la estamos sintiendo. Y con ella el nuevo sistema económico libre, donde nadie va a sufrir para conseguir un mango. El dinero lo pone la jefatura celestial. Ahí está la plata. Distribúyanse. Nos interesa que ustedes despierten. El sistema anterior era, no nos interesa su vida, ustedes son nuestros esclavos, trabajen para nosotros. al sistema celestial es, no, queremos que despierten todos. Así que, ahí hay plata, distribúyanla, consigan todo lo que quieran, júntense, porque van a haber préstamos ahora bancarios. Pues sí, necesito y 1,000,000. Bueno, quiero poner una nueva radio, dale. 1,000,000 tuyo, otro te presta, y juntan la plata y forman una sociedad y hacen una buena radio, ¿no? Y eso viene para todos. La organización que quieras, pero viene. ¿Por qué? Porque se requiere que la televisión, los satélites, la radio, esté al servicio del ser humano para su desarrollo, para su evolución. No que el ser humano esté al servicio de unos pocos, de otro tipo de civilización, con otro tipo de conciencia, que no tienen la credibilidad divina. Nosotros tenemos el programa divino de otro. Esa es la diferencia. Entre un Draco, por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra, se dice que era reptil y se transformaba en presencia. ¿Vieron eso? He visto fotos, se le ve el ojito. ¿Vieron? Así cuando... Se le cruzaba la línea y se ponía verde la reina Isabel para amedrentar al futuro poder económico que quisiera quitarle. Ella era dueña de 2,000 bancos en Estados Unidos. Acá la tenemos a Mirtha Legrand, ¿no? También reptiliana antigua. No, pero sí, esas personas que manejan... Claro, de repente, ¿de dónde sacaron todo el poder concentrado en un 1%, no? Claro. Ahí viene lo acuariano también, ¿no? Más humanitario, más comunitario. Totalmente. Sí, el 10% somos acuarianos. La tenemos clara en la cabeza que tenemos que luchar para ganar esta guerra, la guerra entre el bien y el mal. Y se da y gloria a Dios, estamos ganando. Entonces, la era del acuario viene, la era dorada viene, es dorada. Viene con una tecnología, ¿cómo te digo? Si hace 4 años atrás te decían, van a llegar unos celulares que con los dedos vas a manejar todo, ¿sí? Ahora te decís, con los ojos, con que muevas los ojos vas a manejar todo. Los próximos celulares que van a entrar. Lo vas a mover con los ojos directamente. Entonces son tecnologías que están ahí ya despertando. La antigravedad, los vehículos, los autos sin motor, antigravedad que se deslizan sobre el nivel del suelo, las motos voladoras que se deslizan, vienen los autos, los aviones ya no van a necesitar tener aeropuerto. Se van a elevar de cualquier lado y van a llegar a cualquier lado. Desaparecen todas las fronteras con la era del acuario. No quedan fronteras. Desaparecen todas. Vos tenés tu vehículo, tu avioncito chiquitito, tu helicóptero. Vas a cualquier puerto del planeta y te posan donde quieres en la era del acuario. ¿Por qué? Porque es el premio a la humanidad que tuvo que soportar un ciclo completo del sol de 26,000 años siendo esclavizado. Entonces ahora recién estamos saliendo. Que así sea entonces. Así sea. Acá estamos dando los primeros. Yo escuché hace poquito, ¿no? Que uno, cuando el monte se muere y cuando se seca la tierra, lo primero que llegan son las plantas pioneras, ¿no? Son esas primeras plantitas que el llantén, el diente de león, que se la aguantan el viento, el sol, la lluvia, no importa nada. Y aguantan y empiezan a crecer, y empiezan a regenerar el suelo y hacen que puedan llegar las otras especies después. Entonces, viendo un documental así sobre las nuevas formas que hay hoy en día, ¿no? Con la permacultura, cómo podemos vivir sin depredar todo nuestro medio ambiente y sin depredarnos entre nosotros. Y era como esto, ¿no? Como, bueno, estos pequeños proyectitos son semillas de lo que se viene a nivel colectivo, ¿no? No importa que haya un lugar donde lo estén haciendo. Dentro de 20 años van a ser 50, 100 lugares donde eso se va a seguir expandiendo, ¿no? Porque es lo que viene y no se puede frenar. No se puede, imposible, porque nuestra convivencia va a ser en granja. Pues nosotros tenemos que convivir con los animales. tenemos que estar rodeado de como esos panfletos evangélicos donde nos mostraban familias felices, ¿viste? Con gallinas, cabras, viste, el nacimiento de Jesús, un pesebre donde habían vacas, burros y demás, ¿no? En lo natural, esa es la naturaleza que necesitamos, no una ciudad de cemento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cemento aísla la energía del ser humano. En este momento ustedes viven acá en San Marcos. San Marcos lo cruza el paralelo 30. El paralelo 30 es una frecuencia de luz que envuelve el planeta. Así como el paralelo 30 sur acá, que cruza San Marcos, cruza el Uritorco, cruza Patquía en San Juan y entra por el Valle de Elqui en Chile. Todo el Valle de Elqui es paralelo 30, son 100 kilómetros, así. Y después se cruza acá, en esta zona. Y esta zona en Argentina es mágica. El Uritorco, San Marcos, Capilla, ¿no? En el Uritorco hay un portal. Y el portal no es planetario, es intergaláctico el portal del Uritorco. Entonces, entran por ese portal buenos y malos. Porque así como hay luz, también hay oscuridad. En todo lado, se acompaña. Por lo tanto, los faldeos del Uritorco, si ustedes se dan una vueltita por ahí, se ven cosas extrañas. Porque es un portal. Un portal enorme. Para toda la Argentina y para toda Sudamérica. Ese portal. Entonces, el paralelo 30 pasa por Porto Alegre, sale por el Atlántico, cruza todo el desierto del Kalahari y llega a Sydney, en Australia. Y es una línea de luz que envuelve el planeta. Y la línea de luz del norte, o sea, el paralelo 30 norte, se encuentran las pirámides mayas, las Islas Canarias, las pirámides de Egipto, Jerusalén, la Meca. Están todas en línea para allá, ¿sí, no? El Ganges y toda el movimiento espiritual de la Tierra en esa zona. Entonces ahora, en la era del Acuario, le toca al sur. Y estamos justo donde tenemos que estar. Gloria a Dios, estamos donde tenemos que estar. Estamos en la línea del paralelo 30. Y si ustedes se dan a la maniobra de encontrar la línea y sensibilizan las manos, van a ver como que de repente vas caminando por ahí y metes como la mano en la electricidad. Entras a la frecuencia y te empiezan a sentir que se te empiezan a quemar las manos de electricidad. Y es la línea del 30. O sea, existe. ¿Por qué? ¿Por qué se supo del 30? Porque los astronautas, cuando todavía no iban a la luna, decían, sí, está todo lindo, pero mira, vemos la Tierra de lejos y tiene dos anillos de luz, está envuelta en dos anillos de luz. Y era el paralelo 30 norte y el paralelo 30 sur. Entonces, nos ayuda a saber eso. ¿Por qué? Porque para poder crecer uno tiene que peregrinar a lugares donde hay fluidos más potentes. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar los siguientes campos energéticos más fuertes? Y en el Machu Picchu. Hay que peregrinar para allá. Todo ser humano que despierta a la era del Acuario tiene que hacerse un viajecito al Machu Picchu y estar ahí, ¿sabes lo que es? Yo llegué al patio de la plaza central del Machu Picchu y me puse a llorar. Y estuve llorando desde las 8 que llegué hasta las 4 de la tarde sin parar. Y yo sentía que el cielo estaba abierto. Yo sentía que venían miríadas de ángeles. Era una locura que yo estaba conmocionado, yo no me podía controlar. Pero habíamos 800 allá arriba y yo tenía que esconder mis lágrimas. Porque yo decía, ¿seré yo? Eran muchos, pero todos escondían sus lágrimas. Era un llanto, un llanto, un llanto, un llanto. Era, te desbordaba la energía. Entonces, así como en el Ganges, en la India, se realizaban las grandes reuniones del Asia, los Kumbh Mela de toda la era pasada, ahora se realizan en América, en el Machu Picchu, los 21 de junio. Vayan ustedes un 21 de junio y van a ver lo que es. 400.000, ¿cómo podríamos llamarle? 400.000 personas del altiplano cubren el cupo. Que llegan 400 a la fiesta del 21. ¿No? Entonces, solsticio, ¿no? Entonces ahí vos tenés una cancha que como de 5 estadios. Allí donde está el Calasasaya. Y ahí se junta la gente. La gente del altiplano, porque la tiene la tradición viva, no la ha perdido. Pero el de la era del acuario no va al ¿cómo se llama? Al Inti Raymi. Va al Kumbh Mela. Kumba. El ánfora. El Aquarius es un ánfora. También se llama Kumba. El ánfora en sánscrito. ¿No? Acuario o Kumba. Y Mela es reunión. Entonces, todos los años hay un Mela. O sea, la reunión de todos los espiritualistas del mundo se juntan en un poderoso fluido magnético, que era el Ganges, allá donde nacía, de siete ríos. Y ahora en el Machu Picchu, cuyo río es el río de Machu Picchu, se llama el... se me fue de la cabeza. Correntoso. Es una cuadra de río que baja y no podés poner el pie, te lo lleva. Por ahí un rápido. Pasa por ahí por la ciudad de Aguas Calientes, que se llama del Machu Picchu, ahí donde está el ferrocarril abajo. Baja ese río. Maravilloso, enorme. Y uno sube para arriba y ahí está la ciudadela. Y la ciudadela tiene algo. Algo mágico que hay que experimentar realmente. Entonces, Kumbh Mela, reunión de Júpiter. Júpiter se, digamos, nosotros tenemos, la Tierra da la vuelta alrededor del Sol en un año. Júpiter lo da en 12 años. ¿No? En 12 años. Entonces, cada vez que el Júpiter entra en Acuario, se hace una reunión, un Kumbh Mela. O sea, todos nosotros vamos. Cuando Júpiter entra en Acuario, vamos todos al Machu Picchu. Porque allá está la fiesta. Allá está la aceleración de conciencia. No acá. ¿Querés acelerar tu conciencia de Acuario? Andá a los lugares magnéticos. En el momento adecuado. O sea, te acelera la conciencia y volvés otro. Totalmente cambiado, distinto, con una iluminación mayor. Y uno va creciendo así, de peregrinación en peregrinación, porque va buscando dónde están los portales que te puedan llevar. Entonces yo les digo, yo estuve en la punta de la pirámide de Teotihuacán. Estuve haciendo Tai Chi Chuan ahí. En las cuatro puntas. O sea, uno llega y mira el tremendo coloso de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Enorme, alta, allá arriba, llena de gente. Parecen hormigas, ¿no? Uno llega allá arriba y no es punta. Es un cuadrado como del tamaño de una cuadra. Vos estás ahí arriba, ¿no? Y entonces tenés cuatro esquinas. Porque es más grande que una cancha de básquetbol, la punta de la pirámide. Claro. Se llena de gente ahí arriba. Entonces yo hice una vuelta de Tai Chi en cada punta, ¿no? Pero yo no percibí, no sentí. No sentí la energía que debería haber sentido, porque estaba en la punta de la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol. En cambio lo sentí en Machu Picchu. Y en Tiahuanaco, no Teotihuacán, Tiahuanaco, que es una ciudad que está arriba de La Paz, en Bolivia, ¿no? Una ciudadela que tiene más de 50.000 años, impresionante. Impresionante. Entonces el acuariano tiene que peregrinar a los lugares donde es llamado un 21 de junio. ¿Por qué? Porque es la amarra del sol, porque es la fiesta del aguador, se llama Kumbh Mela, la fiesta del aguador. Qué interesante, sí. Bueno, me quedé pensando en un montón de cosas, Víctor Hugo, la verdad. Gracias por estar acá participando. También se nos está yendo un poco el horario, ¿no? Pero podemos hacer una preguntita más, quizás. Ahí te puedo compartir un mensaje que nos han mandado preguntando. Una oyente nos suele escuchar, nos puso: hola chicos, ¿quién es el señor que está hablando? Muy interesante, saludos. Y le contamos y no, lo que contestó fue que era muy interesante y que muchísimas gracias. Así que nosotros siempre intentamos ahí como ir interactuando también y hacemos un cadáver exquisito, ¿no? Juntando frasecitas, claro, ahí de cada ciclo, de cada energía. Entonces se va armando como unos pequeños poemas, ¿no? Que uno puede guardar ahí como un recuerdo también. Muy lindo, sí. Bueno, yo tomé un montón de notas, la verdad, de todo lo que estábamos hablando. Súper interesante, súper hermoso tu camino también. Como siempre es hermoso escuchar seres, ¿no? Que han caminado, que se han movido, que han crecido en sí mismos y que nos vienen a traer una buena nueva también. Como una vez, no sé, a mí me pasa que uno se siente un poco aplastado también, ¿no? Con todo lo que ocurre. Es como, wow, uno está remando con dos palitos y estás en un río de dulce de leche, así. Y es como, de repente, esta fuerza, ¿no? Decir, bueno, sí, somos seres cósmicos. Y uno lo sabe, hay algo que uno adentro decís, claro, sí es así, ¿no? Pero uno se va olvidando a veces. En el cotidiano, con las cosas de todo el tiempo, uno se va olvidando. Y hacer este llamado así, siento que a mí al menos como te trae, ¿no? Te devuelve y decís como, claro, es acá, es ahora. Y mira, esa palabrita se ha puesto ahora en la tele, porque le llaman, los galácticos le llaman a los mejores jugadores del mundo, ¿viste? El Messi, ¿no? El Ronaldo, Cristiano Ronaldo, los galácticos le llaman. No, aguarda, yo soy galáctico. Yo tengo conciencia galáctica, porque yo salí fuera del planeta en mi Merkaba. Eso no me lo quita nadie, ¿me entendés? Entonces, yo soy galáctico, yo salí fuera, pero hice esfuerzo, por decir, medité todos los días durante 40 años, es un trabajo, es un logro, hice yoga durante 40 años, sin parar, y eso valió también salir a andar por el planeta y vas tomando información y la vas comunicando, no quedársela. Entonces, a mí me tocó, por esas cosas de la vida, ¿no? Llegó a un congreso en Brasil de más de 1000 personas, venidas de todo el mundo, un congreso de yoga. Y cuando nos inscriben, pagamos en dólares, todo, llegamos ahí al otro día, temprano a la mañana, dije yo, me levanto en un lugar gigantesco, a lo brasileño, así, Aguas de Río Preto, se llamaba. Es un lugar. Era un colegio que preparaba a los que trabajan en los hoteles a nivel mundial. Entonces eran extensiones y qué sé yo, edificios de camas y cosas para contener a tanta gente. Así que yo llego ahí y al otro día voy aquí, práctica voy a hacer, voy a ir a ver cómo está el Tai Chi Chuan, quién estará dando Tai Chi Chuan, quiero una experiencia. No, en la sala donde yo llego y decía Tai Chi Chuan, decía profesor Víctor Hugo Álvarez. Nadie me consultó, siquiera, ¿no? Y resulta que yo llego para ir a aprender cosas y me ponen al frente y yo parto con 300 personas dándole Tai Chi Chuan a esa gente. Así yo llego a un congreso, ¿no? Para recibir y resulta que me ponen para que dé. Entonces, como gusta mucho el Tai Chi Chuan, sobre todo al que tiene un trabajo interno, se me apersonaron un montón de gente de distintos lugares. Queremos que vaya a enseñar estas cosas tan lindas, ¿sí? ¿Cómo no? Me recorrí toda América, por años, ¿eh? Por años recorriendo América, dando Tai Chi Chuan, astrología, numerología, tarot, runas y todo lo que es esotérico, ¿no? Todo lo que gusta y agrada, ¿no? Y bueno, yo lo fui dando y fui con mi familia, inclusive la llevaba a cuesta. hijita, pobrecita. La gitanié por toda Sudamérica. No obstante, en ese momento estoy acá en Carlos Paz, digo, 20 años viví en Carlos Paz, y ahora me vine a vivir a San Marcos, porque sé que acá está la línea del 30. Por eso estoy acá. Así que encantado de poderle servir a ustedes, ayudarles un poquito, tirarlos para adelante con esto de la era del Acuario. Hay mucho para hablar de esto realmente. Astrología, esoterismo en general. Sí, se pueden hacer 10 millones de programas hasta que termine la era de Acuario y vamos a tener que seguir. Y leer cartas natales, por ejemplo, a la gente para que sepa cómo sacarse una cuadratura de encima, ¿no? Sería maravilloso poder tener acá el programa de la Compo Aérea. ¿Cuándo nació usted? Bueno, tiene que, tal fecha tiene un momento muy difícil, tiene que decretar, tiene que hacer esto, esto y otro para zafar. Mira qué lindo que sería un servicio así a la sociedad, a la humanidad, ¿no? Sin estar esperando recompensa, no, totalmente acuariano. Esto, sí, se da esto se da porque tiene que ser así, ¿me entendés? Entonces, hay mucho para... Por eso yo le llamo el Radium, qué bárbaro, el Radium se desparrama todo de una manera increíble. Así como esta chica que acaba de escuchar eso, otros más estarán escuchando. Mirá lo que está hablando aquel. Sí, yo soy galáctico y puedo hablar muchas cosas, pero también está prohibido que yo hable mucho. Porque se me viene el sistema en contra. Pues yo estuve en un cargo muy alto en yoga y... Hay una organización muy conocida que nos quería barrer a toda costa. Con sede en el Vaticano. Nos querían sacar de toda América. Todos los institutos de yoga fuera. ¿Por qué? Porque despierta. El yoga despierta. Y la astrología sirve para canalizar ese despertar. Para saberlo aprovechar. Hacerlo más llevadero también, ¿no? Exacto. Uno de repente dice, uy, se me está volando, se me sale la chavetita, ¿y ahora qué hago, no? Y llegan herramientas. A mí me pasó particularmente con el tarot eso, ¿no? En un momento de... Estaba todo el día laburando, todo el día haciendo ejercicio, todo, y era algo de tengo energía y no sé qué hacer con ello. Y se me presentó el tarot como mi herramienta para mí, y cuando uno lo pone a disposición de los otros, encuentra que es... Ah, claro, bueno, entre otras cosas vine a hacer esto también, ¿no? Me pasa lo mismo con la radio. Yo termino y me voy con un estado de paz de acá de la radio y termino una tirada de tarot y me voy con el mismo estado de paz. Entonces hace falta que sean 4 horas la tirada, son 4 horas. Pero hablando de ahora, de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Y no te has preguntado por qué te vas contento? Y es porque tocaste corazones con lo que dijiste. Cuando tocas un corazón, el corazón es uno solo. ¿No? El Cristo es uno solo, es todo corazón. Y el Cristo nosotros lo tenemos ahí, en el corazón. Pero hay que saber meterse ahí. ¿Por qué? Porque la cámara del corazón está más allá del corazón. Entonces hay que saber cómo meditar para abrir esa cámara. Y cuando esa cámara se abre, ¡oh! Cristo, eres tú. ¿No? Y el Cristo, ¿por qué invocamos al Cristo? Esto no es religioso, absolutamente. El Cristo... Miguel de Nevadón administra 40 galaxias. Hijo de Dios, ¿no? Uno de los millones de hijos que tiene se llama Cristo Miguel de Nevadón y maneja 40 galaxias, entre otras la nuestra. Y pidió venir a la Tierra a enderezar todo lo que estaba torcido, ¿no? Pero no podía estar pasando por el embarazo. Sino que aprovechó un cuerpo, el de Jesús, y se metió y estuvo 3 años y dio su mensaje y se fue de vuelta. No pueden perder tiempo. En este caso Jesús, con un ADN muy diferente al resto de la humanidad, creció especial y cuando llegó a los 30, listo, amado, entre. Ya mi cuerpo está listo para que haga el servicio planetario. Lo hizo y se fue. Y Jesús siguió su camino a Cachemira, se casó, tuvo familia y todo lo demás. Hay muchos libros de eso. Pero Cristo Miguel de Nevadón es el que está en todos nosotros, en la cámara secreta allá adentro. y él el responsable de nosotros. Entonces, es como nuestra jerarquía inmediata. Él, llámese Buda, Krishna, cualquier nombre, pero es Cristo, ¿no? Vienen con muchos nombres. Tipo, siempre habla cosas de la misma energía también. Y re loco esto de como el libre albedrío, ¿no? Como uno siente que va perdiendo el libre albedrío. Cada vez tenés menos disponibilidad de lo que puedes hacer y lo que no, ¿no? A medida que uno va escuchándose más el corazón, precisamente, ¿no? Como desde el corazón no hay muchas opciones para resolver las cosas siempre, ¿no? Uno más o menos, y cada situación es particular. Entonces, como también esto de, como el libre albedrío ya no existe como tal, siento que tal vez es algo de esta nueva era, o no sé por dónde vendrá. Es la nueva era porque hay algo que ya no es como, bueno, yo puedo elegir lo que haga y está todo bien. No. Es la nueva era, la edad dorada te va a permitir eso. Y ya estamos encima, ya está. Es decir, en este momento no podemos estar en la era del acuario a pleno porque hay 209 gobiernos que hacen todo lo posible para que no ocurra. 209 gobiernos. Todos comprados, todos. Entonces, el cielo manda gente celestial a quitar a todos los gobiernos del, porque ya se les fue la mano, ya se acabó el tiempo. Entonces la era del acuario ahora va a entrar con todo. Es como las cartas del dominó, cuando cae una y caen todas. Entonces, el planeta va a quedar limpio de todos los que se oponen a la era de Acuario, y entonces viene el plan de abundancia para todos. Y ahora sí, ponete a trabajar contigo a través del yoga, a través de la astrología, para que te realices, porque tenés ahora, no podés quejar. Tenés excusas ya. Tenés todas las herramientas para ir a tu búsqueda, a la búsqueda de ti mismo, ¿no? Así que bueno, les doy las gracias por haber podido charlar estas cosas. A mí me encanta, así que si me vuelven a llamar estoy acá para tuvimos muchos mensajes dialogar. Yo estaba leyendo justamente que agradeciéndole mucho, y bueno, cómo queda resonando también esta información, ¿no?, en cada uno que está escuchando, porque si resuena en el corazón es que hay algo que uno considera que es real, ¿no? Exacto. Y en el estado en que uno se siente. Si alguien resonó, yo resueno el doble. Por eso uno se va feliz. Claro. Porque es una cosa del corazón, directamente, ¿no? Que muchos no lo entienden. Una madre que está amamantando entiende claramente porque tiene una relación telepática y clarividente con su criatura enorme. Pero el resto no. Pero el acuariano sí. El acuariano percibe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas, muchas gracias. ¿Le gustaría elegir un tema musical para pasar, para cerrar el bloque? ¿Alguno que le guste? Sí, me encantaría escuchar Comfortable Numb de Pink Floyd. Perfecto. Vamos con ese, ¿vale? Mientras estamos armando ahí el cadáver exquisito. Gracias a todos los que nos están mandando mensajes. Lau, Sofi, Lourdes, Mati, Fran. Bueno, bastante escuchándonos, muchas gracias. Y agradeciéndole también a Víctor Hugo. Quiero un tío así. Como poder charlar estas cosas con los mayores también, ¿no? Súper interesante. Lo que ya tienen, vienen con la experiencia. Sobre ¿no? todo, por ejemplo, el Tai Chi Chuan, es la mejor disciplina que en este momento hay para el despertar, porque te aquieta y te tranquiliza, ¿no? Pero bueno, yo tengo ahí unos paquetes para preparar instructores de yoga, instructores de tai chi. Vamos a estar pasando información entonces. Gracias, Víctor. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information. estamos dando por finalizado este programa especial Acuario, ¿no? Que se ha hecho un poquitito más extenso con la visita de Víctor Hugo. Bueno, ahí rompiendo las estructuras, ¿no? Empezando un poquito más tarde, terminando un poco después también, a lo acuariano. Sí, nos llegaron muchos mensajes también de agradecimiento a Víctor Hugo. Nos siguen llegando. Así que también nosotros muy agradecidos de tenerlo acá. Y vamos a cerrar, Ale, ¿te parece con el cadáver exquisito? ¿Lo tenés ahí armado? Lo tengo acá. Dice así: la verdadera revolución es la que haremos juntos. En algunos casos son necesarias las estructuras para mantener un orden. Pero cuando empiezan a debilitarse, reforcémoslas o bien rompamos antes de que se desmoronen solas. Porque son paralelos despertando nuestras conciencias cósmicas, despertando el nuevo tiempo, despojándose de los miedos para atravesar los portales cósmicos que nos tejen con la totalidad, con la verdadera unidad que somos. Viene como anillo al dedo de este hermoso programa. Para cerrar el programa acuariano. Muchas gracias a todos por escucharnos también. También nos llega mucho su buena onda y su amor. Así que bueno, elegimos un último temita también para pasar. Ya le damos cierre, buenas noches. Nos vemos en el próximo programa, que vamos a hacer Piscis y ya cerramos el ciclo, ¿no? Ya cerramos el ciclo y veremos qué pasará después también. Sí. Pero bueno, en un principio tenemos un programita más. Sí. Y bueno, nos vamos con Crece de Gondwana. Buenas noches. Buenas noches, gracias.